Casi las 9:30 de la mañana a la hora en todo el país. Y hoy es un día importante de cara a lo que serán las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 9 de agosto, porque hoy, 10 de junio, vence el plazo para la presentación de las alianzas entre los distintos partidos de cara a esas elecciones. Y en el ámbito local, en las últimas semanas, fue cobrando fuerza esta idea del Frente Marplatense, que lleva como precandidato al actual intendente del partido General Pueyrredón, Gustavo Pulti. Recién en el inicio del programa leíamos varias noticias que hablaban de distintos apoyos que está cobrando la nueva candidatura del intendente Pulti, y uno de los impulsores de este Frente Marplatense es José Luis Cerillo, referente, dirigente del Nuevo Encuentro a nivel local, a quien saludamos en este momento. José Luis, Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, muy bien. Buen día. Bueno, en primer lugar, consultarte ¿cuándo surgen y quiénes son los principales impulsores de esta idea del Frente Marplatense? La verdad que el intendente Gustavo Pulti lo empezó a expresar ya hace varios meses atrás, con alguna manifestación que daba cuenta de poder confluir todos aquellos que dentro del mismo paraguas ideológico, dentro del mismo proyecto político a nivel nacional, podíamos tener algunos matices y diferencias en el ámbito local, que claramente son matices que pueden ser resueltos en una instancia de primarias abiertas y simultáneas, pero que todos ellos que nos enmarcamos dentro de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional y de este proyecto político iniciado ya hace 12 años, debíamos darnos la oportunidad de dirimir esas diferencias locales en ámbitos de eleccionarios de primarias. Y el paraguas para que eso ocurra en términos de el respetar las distintas construcciones e identidades que se han ido forjando a lo largo de todos estos años empezó a tomar forma en términos de frente y de frente marplatense, que permitiera que tanto el Frente para la Victoria, el Frente Nuevo Encuentro, Acción Marplatense y organizaciones sociales y políticas locales que quisieran aplicar el apoyo a una candidatura determinada y que quisiera ser dirimida en el ámbito de las primarias, lo pueda hacer. Digo esto porque no necesariamente va a existir un candidato del Frente Marplatense. Puede haber varios candidatos que diriman en el marco del Frente Marplatense quién terminaría quedando como candidato en las generales de octubre, y bueno, y todos encolumnamos detrás de ese candidato que resulte ganador. Podría ser Gustavo Pulti, podría ser Carlos Chepi, hay otras opciones que también han manifestado su intención de competir electoralmente. Lo que se está pensando hoy es cuál sería la estrategia electoral para esa contienda en el ámbito de primarias, y nosotros creemos y estamos convencidos que la mejor es esta propuesta. Uh-huh. Ahí mencionabas algo al pasar que por ahí está bueno aclararlo, porque ha habido mucha especulación, muchas versiones en los últimos días respecto de que puedan finalmente competir por un lado este Frente Marplatense y conjuntamente con el Frente para la Victoria. Se ha especulado respecto a que no podría haber esta confluencia, que cada uno de esos frentes debería resolver su interna por separado y no ir a las PASO conjuntamente. Digo, vos acabas de decirlo, si se quiere, despejando la duda, es decir, en la misma interna puede ir por un lado el Frente Marplatense con Gustavo Pulti, o en el mismo espacio, en el mismo Frente Marplatense, también podría estar incluido el Frente para la Victoria. Exactamente, sí. El objetivo para lo que estamos trabajando, nuestro deseo, y esperamos que hoy se pueda concretizar, es precisamente lo que vos acabas de resumir. Es precisamente que todas las distintas estructuras de apoyo al proyecto nacional y popular que conduce Cristina puedan dirimir en el marco del Frente Marplatense las distintas miradas y percepciones locales, y que de todas esas distintas opciones surja un único candidato que nos representa a todos. A mí me parece que lo que ocurrió también la semana pasada le ha terminado de dar una forma, porque en la política uno no está solo, digamos, no es un único actor. Hay otros actores que también están en esta contienda política. En este punto se ha conformado un bloque que ha aunado a toda la derecha que pueda verse representada en el ámbito de Mar del Plata, que yo decía el otro día en una declaración, que todos los que han considerado que los derechos humanos son un curro, o que han considerado que la Nación Universal por Hijo se va en alcohol y drogas, bueno, quienes han pensado eso tienen ya su opción nacional, y esa opción nacional los ha ordenado en el ámbito local y tienen una opción local. Quienes pensamos que estos últimos 12 años han sido un proceso transformador en términos de avance de derecho, en términos de justicia social, en términos de soberanía política, también tenemos que trabajar para dirimir juntos nuestras distintas opciones y terminar llegando a una propuesta común en octubre. Yo estoy esperanzado en que eso va a ocurrir. Me parece que hay una madurez política importante de los distintos actores de la ciudad. Yo creo que se ha ido construyendo también la posibilidad de un escenario electoral de primaria en términos que nos permitan sumar en definitiva para un proyecto común para la general de octubre. Así que lo que estamos planteando ahora es que esa propuesta de sumatoria de las distintas opciones en el ámbito local se haga bajo esta estructura, bajo esta ingeniería electoral que sería el Centro Matarrense. ¿Quiénes serían concretamente los sectores que integrarán este frente? Y por otro lado, preguntarle acerca de si esto es una intención, es algo que ya está concreto, el hecho de que Chepi forme parte del frente, teniendo en cuenta, digamos, que de Carlos Chepi no se ha visto mucho, no hay muchas declaraciones, la campaña se ha basado solamente en afiches callejeros, pero después no hubo muchos testimonios del supuesto candidato del Frente para la Victoria. No, porque claramente la expectativa es que este frente en el día de hoy, que es el hasta las 0 horas, es el momento para la suscripción de las alianzas y de los acuerdos electorales, se concretice hoy, y estamos dando ese frente matatense con estas opciones que vos acabas de mencionar. Estamos pensando que en política que llegará en el ámbito del Partido General Corredón, un frente matatense, diriman las primarias, tanto las opciones de Carlos Chepi, Fernando Alicia, expresado también con opción electoral, Gustavo Pulti, por supuesto, y quien considere con derecho y con el acompañamiento de simpatizantes y de compañeros para presentar una propuesta de gobierno en el ámbito local, bajo el paraguas del gobierno nacional, digamos. Todas esas distintas opciones deberíamos competir y poder competir electoralmente bajo este paraguas de frente matatense. Digo, eso es la idea de la constitución del mismo. No es para armar una estructura de competencia paralela a la estructura de Frente para la Victoria o a la estructura de Frente Nuevo Encuentro. No, todo lo contrario. Es un frente que nos incluye a todos. Cirillo, en elecciones pasadas usted fue uno de los una de las alternativas, digamos. ¿Qué lo llevó a usted ahora a no participar más o a no ser más candidato? Disculpame que se cortó el comienzo de la pregunta. No. ¿Te referís a mí a título personal? Sí, en realidad comentarle acerca de que usted en elecciones pasadas ha sido una de las alternativas para ser intendente de Mar del Plata y ahora no, digamos. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? No, la decisión ha sido tomada a partir también del avance de los distintos procesos políticos que se han ido desarrollando a nivel nacional y a nivel local. Nosotros consideramos que la mejor propuesta en el 2013, en su momento por el acuerdo político también desarrollado a nivel nacional con la Cámpora Nacional, y nosotros nos incluimos en ese acuerdo en el año 2013 con la postulación de en su momento del concejal Alejandro Ferro por Acción Matatense. Entendemos que claramente hay que apoyar el proyecto político local que conduce el intendente, porque entendemos que es el mejor reflejo en Mar del Plata del proyecto político nacional que nos engloba a todos, y en este sentido consideramos que el momento político actual a diferencia de lo que pudo haber sido hace 5 años atrás, amerita a tener este tipo de responsabilidad política en tanto y en cuanto podamos confluir una fuerza que termine asegurando la inclusión de Mar del Plata y Batán en un proyecto político y no que lo haga retroceder en términos de los principios que levantábamos recién, ¿no? Digamos, en términos de distribución del ingreso, en términos de un sistema económico productivo, en términos de un sistema de avance de derechos. La verdad que nosotros creemos que la posibilidad de que no haya una organización electoral que nos permita a todos incluirnos en el marco del mismo frente pone en riesgo la gobernabilidad y estabilidad de Mar del Plata y Batán en los términos que nosotros entendemos que debe ser llevado adelante la política local. Me imagino una tarea, una labor bastante ardua, el hecho de, digamos, poner sobre el tapete los intereses de todos estos sectores que están confluyendo. En las últimas horas, diversos sectores han apoyado esta iniciativa del Frente Marplatense, pensando en lo que va a ser la elaboración de, sobre todo, de las listas, ¿no? A nivel local, de concejales, consejeros escolares. Me parece que lo que se les viene es un desafío bastante interesante. Lo que se viene es el desafío de asegurar el país, la provincia y el municipio en una dirección política. Me parece que si nosotros somos conscientes de ese desafío que tenemos por delante, la estructura electoral y la arquitectura electoral se va a organizar más temprano que tarde, digamos. Me parece que la verdad el gran desafío es lograr mantener esta direccionalidad política, esta profundización de este proyecto político y su continuidad, y la verdad que luego de que tengamos y tenemos bien definido ese norte y ese horizonte, el resto va a terminar, por supuesto, con discusión, con distintas percepciones, distintas miradas, pero va a terminar confluyendo en un punto en común. A nivel nacional, ¿cómo ve las elecciones? ¿Qué opinión tiene a raíz de...? Yo creo que está claro que tanto en lo local como en lo nacional se van a presentar con suma claridad dos proyectos políticos que son antagónicos, proyectos políticos económicos, sociales y culturales que son absolutamente distintos. Parece a mí que eso va a quedar cada vez más claro en el momento que se vaya acercando al momento de la contienda electoral y esto, digamos, ya lo dijo Néstor Kirchner hace muchos años atrás, cuando él veía la posibilidad de la construcción de dos fuerzas políticas en la República Argentina, de dos armados de estructuras partidarias, a partir de la recuperación de los partidos políticos, en términos de un proyecto político nacional anclado en la soberanía nacional, en la economía, de principios de una distribución del ingreso, de un proyecto productivo, y otro proyecto que vuelva a anclarse tanto en el ámbito de los convenios que plantea el consenso de Washington, el FMI, o que nos dice que hay que pagarnos a los buitres. Me parece que esos dos proyectos antagónicos se ven con claridad a nivel nacional, están claros también a nivel local, y esa es la disputa que se va a llegar. Nosotros somos muy auspiciosos con respecto a la posibilidad de la continuidad de este proyecto. No tenemos dudas que al momento de elegir, la elección va a ser por garantizar estos 12 años de crecimiento y de inclusión de derechos.